Diario del futuro. 27 minutos pasaron de la medianoche y seguimos aquí en Nacional Rock en Diario del Futuro. Hoy es día de actividad parlamentaria en ambas cámaras. Se continúa debatiendo y votando a estas horas de la madrugada. En la Cámara de Diputados la cosa está más encaminada porque hace más o menos una hora se aprobó en general la ley de responsabilidad civil que proponía el Frente para la Victoria. En el Senado se sigue discutiendo el proyecto de Código Civil y Comercial y se calcula que la media sanción llegaría recién cerca de las 4 de la mañana. Pero para hablar en más detalle de lo que está sucediendo, sobre todo en la Cámara Baja, donde las cosas ya parecen un poco más encaminadas, estamos en comunicación telefónica con María Florencia Alcaraz, que funge hoy como enviada especial, como cronista, como movilera de este programa en vivo desde el lugar de los hechos. ¿Cómo andas, Flor? Hola, ¿cómo estás, Nico? Volví en forma de móvil. ¿Viste? Acá estoy. ¿Todo bien? Sí. Acá una quería comentarte. Bastante larga, intensa. Empezó todo el debate en lo que fue la Cámara de Diputados. Había una convocatoria para la 1:30, se atrasó media hora y arrancó a las 2. Primero se dieron una serie de homenajes que tenían que ver con la diputada del Frente para la Victoria, Margarita Fernández de Bartol, la diputada fallecida el 11 de octubre en el viaje en el que iba el gobernador sanjuanino. Y bueno, otra serie de homenajes que retrasaron un poco todo, pero en total el debate duró 9 horas más o menos y 11:30, como vos decías, se dio media sanción para este nuevo marco regulatorio que va a reglamentar de alguna manera las demandas particulares hacia el Estado Nacional. Bien. Así es. Ahora siguen debatiendo punto por punto, digamos, en particular el proyecto. Sí, en realidad ya terminaron. 11:30 se dio media sanción y después media hora más hasta las 12 más o menos en los que se debatieron los proyectos punto, o sea, el proyecto artículo por artículo. No hubo grandes contradicciones, grandes desacuerdos en esa votación artículo por artículo. Se incluyó una modificación pequeña que había sido leída por Diana Conti al comienzo. Y en general, para hacer como un análisis de lo que pasó, los votos, y para dar información al respecto, los votos positivos fueron en total 129, los negativos 105, el oficialismo consiguió un quórum con un hasta ahí, digamos, porque fueron 103 los diputados presentes para dar quórum, ellos necesitaban 129 como mínimo, o sea, se superó por 4 legisladores el quórum. La oposición, gran parte de la oposición, obviamente bajó después al recinto y no habilitaron el quórum, pero sí discutieron durante todo el día este proyecto, que es polémico y que había traído una serie de controversias y que, recordemos, viene de la discusión, digamos, se separó de la discusión del Código Civil, porque era una de las, formaba parte de los artículos que se estaban discutiendo dentro del el nuevo Código Civil, y esto se abrió, se presentó como un proyecto nuevo. La semana pasada tuvo despacho desde las comisiones y ahora es que se debatió en lo que es la Cámara de Diputados. Pero es un proyecto polémico porque, digamos, separa y distingue las responsabilidades del Estado frente a las demandas de civiles. Desde la oposición, un poco lo que remarcaban y lo que discutían es que es inconstitucional, siempre es como el argumento que tienen ahí en la manga para cuestionar todos los proyectos, pero también que burocratiza un poco todo, porque todo pasaría a ser al fuero contencioso administrativo, o sea, las demandas que eran de civiles, hay indemnizaciones que no se van digamos, no se van a pagar más indemnizaciones cuando haya pleitos entre civiles y el Estado, y todos van a pasar al fuero contencioso administrativo. No, igual, ojo, perdona la corrección, sí. va a seguir habiendo posibilidades de que se establezcan indemnizaciones, sí, sí, sí. Pero a través de otra vía judicial, no es que se elimina la posibilidad de que, de que el Estado tenga que indemnizar a algún civil en caso de que se demuestre un daño. Sí, están más restringidas las posibilidades, para ponerlo como en claro, digamos, no es que no va a haber más indemnizaciones. Un poco, digamos, el origen de este proyecto tiene que ver con una serie de casos que se habían denunciado hace unos meses, donde se había, creo que las denunció en su momento Puricelli cuando era todavía ministro de Defensa, con respecto a la asociación entre algunos estudios jurídicos que a partir de una serie de juicios al Estado que cursaban a través del fuero civil y a través particularmente de ciertos juzgados en particulares con los que parecía haber algún tipo de conchave, se sacaban indemnizaciones millonarias al Estado, y lo que se busca, digamos, evitar es bloquear un poco este tipo de maniobras. O por lo menos sí. Esa era la explicación de por qué el Frente para la Victoria decidió encarar con este proyecto en paralelo, digamos, a lo que es la reforma del Código Civil. Cuando se deciden encarar la reforma del Código Civil, dicen, bueno, aprovechamos esto y sacamos del ámbito de lo civil este asunto para llevarlo al contencioso administrativo, que es el que, según la Constitución, debe decidir acerca de los pleitos entre el Estado y una tercera parte, o entre dos estados, dos provincias, sí, por ejemplo. Sí, esos eran los argumentos que esgrimían hoy los legisladores del kirchnerismo al hablar de estos juicios masivos contra el Estado, y que siempre son encarados no por gente, obviamente, de los sectores populares, sino por los sectores más poderosos, y que son juicios millonarios, no son pequeños pleitos judiciales. Entonces, por eso es que, como bien vos decías, se pasa a lo que es el fuero contencioso administrativo. Eso es más o menos como la crónica del día de lo que fue toda la discusión, que fue larga, pero también hay que decir que se aprobó otro proyecto al comienzo de la sesión que tiene que ver con indemnizaciones para los expresos políticos de la dictadura militar, que van a poder cobrar una pensión. Eso fue uno de los proyectos que se salió sin discusión, digamos, y que fue aprobado al comienzo de toda esta sesión, y que era como fue el más celebrado, digamos, de la jornada. Había familiares de expresos políticos en la sala al comienzo y fueron los que más vitorearon esta iniciativa, y fue la menos, ¿cómo decirlo? No tan engorrosa, y sí salió así rápido, digamos. ¿Se la dedicaron a Ceferino Reato? Claro, sí, al comienzo de un poco, y con los dedos en B. Pero eso fue más o menos como lo que pasó durante todo el día, y los argumentos que se dieron de un lado y del otro eran los conocidos, eso que decíamos un poco. El kirchnerismo habló de eso, de limitar estos juicios masivos contra el Estado, desde que se burocratice este tipo de pleitos, que va a ser mucho más ágil pasarlos para el fuero contencioso administrativo. Y por el otro lado, desde la oposición, lo que reclamaban era esto, que no se haya discutido, no se haya seguido discutiendo dentro del Código Civil, y que por otro lado, distintos argumentos, digamos, había como, no había una unidad entre las razones que planteaba la oposición con respecto al rechazo de este proyecto, digamos, que de todos modos ya tiene media sanción y será debatido próximamente en el Senado. Seguramente va a debatirse recién el año que viene, no sé si se va a llegar a que se resuelva este año. Y lo que es la Cámara de Diputados siguió con la agenda parlamentaria que tenía acordada, a pesar de que había pautado un cuarto intermedio para esta hora más o menos. Se va a seguir discutiendo hasta la madrugada, al igual que en Senado, que están debatiendo el Código Civil. Bien, esta es la anteúltima sesión de la Cámara de Diputados. En realidad iba a ser la última, pero se extendieron las sesiones ordinarias. En la próxima va a estar reservada para el tratamiento de lo que tiene que ver con los placets de algunos diplomáticos y con los ascensos dentro del cuerpo diplomático y de las Fuerzas Armadas, con lo cual hoy se cerró, digamos, el año político para la Cámara de Diputados. Tuvimos aquí la crónica de María Florencia Alcaraz al respecto. Ahora vamos a seguir comentando un poco cómo siguen las cosas en la Cámara Alta, donde todavía se está debatiendo el Código Civil, pero te dejamos a vos, Flor, que sigas ahí atenta a los detalles, o vayas redondeando tu jornada de trabajo, que me imagino ha sido muy larga. Bueno, les mando un abrazo desde acá. Gracias, Nico. No, por favor, un beso para vos. Como repasaba recién María Florencia Alcaraz, se tiene media sanción el proyecto de responsabilidad civil del Estado. Se lo otorgó la Cámara de Diputados con 129 votos a favor, la mayoría ya clásica del Frente para la Victoria en este periodo que concluye este 10 de diciembre. Vamos a ver qué pasa durante el verano. Supongo va a haber muchos debates, y seguramente la versión que llegue al Senado en marzo del año que viene va a tener algunos cambios y esto tenga que volver a pasar por la Cámara Baja. Mientras tanto, va a haber un movimiento inverso en lo que tiene que ver con el Código Civil. Se está tratando ahora en el Senado, seguramente dentro de algunos minutos o un par de horas tenga una aprobación en general por parte de la Cámara Alta, y en marzo, cuando se traten diputados, veremos si llega este mismo proyecto o si en el interín se le agregan cambios, porque es un tema muy discutido y que todavía no está para nada cerrado. De hecho, la intención original del gobierno era aprobarla antes de este fin de año, y hace algunos días el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, anunció esto, que el tratamiento en la segunda cámara, la sanción definitiva, se posponía para el año que viene, para dejar estos meses de verano para terminar de discutir algunos puntos que tienen que ver con algunas peticiones que hizo la Iglesia Católica, porque no le gustaba cómo estaban tratados temas que tienen que ver con familia, temas que tienen que ver con gestación, etcétera. Cuando se introdujeron algunos de estos cambios, obviamente que las sociedades civiles, que pretendían un código más de avanzada, también pusieron el grito en el cielo. La Iglesia también está enojada porque no se habían tomado todos los cambios y iba a terminar saliendo un código que no iba a dejar contentos ni a tirios ni a troyanos, como se dice, ni a los propios, ni a los ajenos, ni a la derecha, ni a la izquierda. Ante esa perspectiva se tomó la decisión de posponer su aprobación para el año que viene, pero de todas formas el Senado hoy ya va a darle media sanción a esta versión, por lo menos, del proyecto. Fue muy larga la lista de oradores, imagínense, fue tan larga que habló hasta Reutemann, ¿sí? Un hombre... Para, ¿Reutemann habla? Un hombre que es proverbial por su silencio y por calentar su banca en el Senado, pero no emitir palabra, una especie de Bartleby de la Cámara Alta. Hoy se anotó en la lista y tuvo su momento. ¿Cuál es el sentido de aprobar algo que después se va a cambiar? ¿No va a tener que volver a esa Cámara? Sí, va a tener que volver, así lo establece la Cámara. O sea, esto era solo para que hable Reutemann. Podría ser. No, a ver, sí, tiene un sentido que es político. Ya cuando tenés, digamos, una media sanción, hay una base sobre la que se tiene que okay, sobre la cual, o sea, digamos, si no hay arreglo se puede votar y queda así. Es una forma de negociar, de decir, che, tenemos esto votado, ¿ustedes arreglan o vamos con esta? A ver, por un lado, al darle media sanción, te asegurás de que él no pierde estatus parlamentario. Okay. Cuando termine el año, todos aquellos proyectos que no tienen por lo menos la sanción de una de las dos cámaras vuelven a cero, ¿sí? Ah. Habría que volver a ingresarlo por mesa de entrada. Todas las modificaciones que ya se hicieron en las últimas dos semanas, con muchas discusiones en la bicameral, se volvían para atrás, etcétera. Después, por otra parte, diputados, una vez que hace los cambios, esto vuelve al Senado y el Senado puede decidir insistir con el texto original. Okay. Y en el caso de que logre los dos tercios para hacer esta insistencia, se aprueba el texto original y diputados no puede quejarse, digamos. Ah, ¿en serio es así? ¿Pueden hacer...? A ver, la primera cámara aprueba. La segunda, si propone modificaciones, vuelve a la primera y la primera puede, volver a aprobarla con las modificaciones que hizo la segunda o insistir en el proyecto original. Si insiste en el original, no vuelve otra vez a la primera, porque si no se daría una especie de ping-pong legislativo eterno. Ah, mirá. Esa no la tenía. Es como cuando un presidente veta algo que el Congreso puede, con una mayoría especial, digamos, ir por sobre el veto. Pará, decís punto rojo y ya está. Exacto, siempre uno más que vos. Okay, entiendo. Bien, ¿se entiende? Sí. Sí. Bueno, durante la larga jornada de hoy hubo algunos discursos entretenidos, por supuesto. El Aníbal Fernández estuvo entre los más destacados, que recordó que, en todas las cosas, hizo un repaso sobre las leyes que regulan materia civil que se aprobaron durante esta última década, como matrimonio igualitario, ley de género, etcétera, y también destacando que el código que se cumple hoy en día, a pesar de tener muchos remaches, tiene casi un siglo y medio de antigüedad y fue aprobado en su momento a libro cerrado, diferenciándolo del tratamiento que tiene aquí, cosa que no, de todas formas, no contentó a los opositores. Hubo varias idas y vueltas, sobre todo sobre los temas más que tienen que ver con Concepción. Ya hemos hablado de este tema en los últimos días. María Florencia Algaraz lo había explicado muy bien. Si el Senado aprueba la iniciativa, insisto, son más de 2.600 artículos, va a haber solo una votación en general, no se va a habilitar la votación en particular. Esto va a pasar a diputados y se va a tratar recién en marzo del año que viene. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación incluye una cláusula que dice que va a entrar en vigencia a partir de enero del 2016. O sea que no hay apuro, digamos, en este sentido. No es que si se apura el tratamiento salir antes. Uh-huh. Exactamente. Esto es justamente para evitar que algunas discusiones menores y políticas terminen empantanando el tratamiento de un tema que ya fue lo suficientemente complejo. Recordemos que esto se inicia por el Poder Ejecutivo, lo confecciona el Poder Judicial a través de una comisión de juristas encabezadas por dos jueces de la Corte Suprema Nacional y una jueza de la Corte Suprema bonaerense, y ahora pasa por el Poder Legislativo, además de haber traspasado a la sociedad mediante foros y otros grupos de discusión. La verdad es un modelo de discusión de leyes que ya se había llevado a cabo en su momento con la ley de medios y que a mí me resulta, más allá del resultado, muy interesante como proceso para empezar a discutir algunas normas que creo que está bien que no se discutan entre escritorios y cuartos cerrados. No, está buenísimo, salvo que ahora tiene que pasar por la aguja de la iglesia, y digamos, bueno, como sí, un ese es el camello ahí. Sí, sí, pero justamente yo creo que el hecho de que tenga detrás todos estos pasos es una herramienta que puede fortalecer los argumentos en contra, digamos, de los pedidos de la iglesia. Después hay que ver cuál termina inclinando la balanza, ¿sí? Y cuánta sí. voluntad política hay por cada una de las partes. Sí, se hablaba, digamos, de que sí, el radicalismo y el FAP y otros sectores, digamos, de izquierda, se juntaran con el ala más progresista del oficialismo para tratar de imponer un código más progresista, se podría. También ahí hay cuestiones políticas de que algunos prefieren oponerse antes de tratar de aprovechar esas contradicciones en el seno del oficialismo, que las hay y son muy importantes, para tratar de ir hacia una legislación más progresista, como sí sucedió en el caso del matrimonio igualitario, de la ley de género, de la ley de fertilización, donde mayorías transversales de varios partidos se unieron para sacar adelante la postura, digamos, más avanzada de entre los distintos proyectos que se presentaban. Esperemos, bueno, ya habrá que ver qué sucede con el Código Civil, pero todo pinta que no va a ser tan sencillo, digamos. Vamos a esperar estos 3 meses a ver qué sucede. Cerramos el bloque. Lo que sigue, sí, lo que sigue, justamente. Seguimos con Babasónicos, aduana de palabras. Mira qué casualidad, ¿eh? Casi uno diría que el Congreso es eso, la aduana de palabras.